ya te olvidaste del diezmo del Señor. Y por eso no recibes la bendición. Tú te quejas de las enfermedades y también de la pobreza, y en ocasiones te enojas contra Dios. El dinero que tenías para los diezmos lo invertiste en una televisión, y para el cable llamaste a una compañía. Para mirar una mejor programación, gózate, gózate, que en el infierno no habrá televisión. Gózate, gózate, que en el infierno el diablo estará. Ay, hermanita, lo siento, pero ahí te va tu padre, porque las damas son primero. Hay hermanas que se sienten bien tranquilas y calladitas mirando sus novelas. Cuando el pastor les llega a visitar, ellas se quejan que orando siempre está. Mentirosas, mentirosas, pasando el tiempo en la televisión. Mentirosas, mentirosas, pasando el tiempo en la televisión. Y dice el Señor: traed los diezmos al alfolí y hay abundancia de pan en mi casa. Ahora probadme en esto, a ver si no abriré la ventana del cielo y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y ya viene Cristo y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y ahora vamos con los caballeros también, para que no se me enojen, para todos ahí, no arrebatando. Hay hermanos que les gustan las películas y también las de pornografía. Hacen vigilia sin estar allá en la iglesia. Pasando el tiempo en la televisión. Cristo ya viene. Gózate, gózate, que en el infierno no habrá televisión. Gózate, gózate, que en el infierno no habrá televisión. Ayúdanos, Padre amado. Tú, mi hermano, no permitas estas cosas que te quitan la comunión con Dios. Saca al diablo y entra Jesucristo. Ya verás que tu vida cambiará, cambiará, cambiará. Con mi Cristo tu vida cambiará, cambiará, cambiará. Con mi Cristo tu vida cambiará.